LU3 AM1080. Otra radio. Okay. Tokyo. 3 de la tarde, 3 minutos. Gracias. Sí, porque pedimos el de Romeo Santos y Juan Luis Guerra, frío, frío. ¿Hace frío en la calle? No, no está rico. No, un día espectacular. Un día espectacular. Hoy sí. Hoy sí. Esa voz ahí de tanguero. ¡Hola! Che, no, quien está hablando es Ariel Varas. Sos la voz de Sabotaje y la voz de Matras. Claro. Wow, dos bandas. Sí, sí, bueno, pero hay muchos músicos que tienen dos bandas. Está bien. ¿Con cuál empezaste primero? Con Matras. Con Matras. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Y con ellos estoy ya, harán 4 años van a ser. Ajá. ¿Y viene a presentar el primer CD o ya tienen otro CD? No, ellos ya tienen dos álbumes anteriores. Ajá. Y este es el tercero. Wow. Ajá. Y Matras, entonces, sin vos, ¿cuánto tiempo? Y ellos, claro, los dos primeros álbumes son con el otro cantante. Sí, ¿y pero cuánto tiempo lleva la banda? Y creo que sí, seis años. Mirá vos, seis años, sí. Todos de Capital Federal, va, todos por lo menos sí, de sí, Buenos Aires. Ellos sí. Son de Capital Federal. Está bien. ¿Y con Sabotaje aquí, cuánto tiempo? No, creo que ¿cuándo fue el...? Creo que el año pasado o este año arrancamos. El año pasado. ¿Te buscaron? No, ya nos conocíamos, somos de amigos, también de bandas anteriores que tuvimos y eso, y teníamos un amor en común por Black Sabbath. Dijimos, bueno, vamos a hacer tema de Black Sabbath. De Black Sabbath. Pero bueno, ya esta fecha, el sábado 6, va a ser la última fecha tributo a Black Sabbath. Nos despedimos del tributo. O sea, cantan todos temas de Black Sabbath. Sí, sí. Y vamos a... dentro de los temas de Black Sabbath, meter dos propios, a ver qué reacciona y ya como abriéndonos de los tributos y haciendo material propio. Sí. A ver qué tal. Para bueno, las bandas tributos es tributo y punto, ya está, no sé. No, sí. No le dimos la bienvenida, somos Descortés, Valeria Espósito. Bienvenida, Valeria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. No, yo lo que no te dije de que te saque la campera, yo te dije que vos no tenés pañuelito en el cuello. Pero siempre ando con pañuelito. Pasa que está lindo. Uy, a ver, está. Bueno, cuando uno se siente bien es como que tampoco sabría demasiado. Mm-hmm. Yo me cuido un montón igual, pero mi problema es la alergia. Todos tenemos alergia. Sí, sí, me hacen bahía. Sí. Es complicado. No, pero en cualquier lugar, mirá, hablamos de la Organización Mundial de la Salud, dice 5.000 tipos de alergia distintas, así que es imposible que no tengamos alguna de ellas. Sí, es verdad. Bueno, ¿cómo estás? Bien, muy bien y contenta porque ya se acerca el sábado. Ya se acerca. Sí, ¿hay nervios cuando llega la fecha? Cualquiera de los dos. Sí, siempre. Yo creo que todos, ansiedad, nervios también antes de subir, de que todo salga bien, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con eso. Sí, es una mezcla. Sí. Eso es muy personal de cada uno. Sí. Es una mezcla de... que salga todo bien, pero también una ansiedad linda de que de tener ganas de empezar a hacer el recital. Sí. Que vaya gente, es como que hay una expectativa. Sí, de todo está bueno. Está bueno. ¿Y el primer tema es el más complicado? Y por lo general sí. Claro, porque uno no porque sabe... está el sonido. Claro, está frío, después no te querés bajar más. Para hacer el primer tema, ¿eligen el que mejor le sale, el que más gusta a la gente o...? ¿O no le dan mucha importancia a eso? No, en realidad se trata de, por lo menos nosotros tratamos de empezar con todo como para motivar. El mejor, a ver, no sé si hablar de un mejor, pero por ahí el que más se escucha, por lo general lo dejas para el final. Para el final. Por una cuestión de, bueno, terminar con todo, pero arrancar también, porque eso motiva a la gente también. En el ambiente del metal está el famoso bis, o terminaste y nadie dice no, nada. No, sí, está el famoso. A veces sí, no, sí. Pero a veces sí. A veces sí. No lo piden, pero lo hacemos igual. No, pero sí, sí, la gente empieza, otra vez, bueno, listo, ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Che, Ariel, ¿cuándo se te dio esto por decir, bueno, voy a cantar? ¿O desde cuánto, y cuánto hace que cantás? Así profesionalmente, entre comillas. No, cantar toda la vida, chiquito. De chiquito. En jardín, me ponían a cantar tangos, O sea que no me equivoqué cuando dije voz de tanguero. Mirá, nunca lo vi por esa beta, pero me gusta, me gusta. Nada, sí, toda la vida me gustó la música. Después me tiré a empezar con guitarra. Uh-huh. Y después me volqué, como que me fue llevando a cantar. Uh-huh. Pero así en bandas, desde el 2000, 16 años ahora. Así, wow. Tocando, cantando en escenario. Sí, sí, sí. Escenarios sí. De rock. ¿Y por qué metal? ¿O fuiste pasando por varios estilos y este fue el que más te gustó? Claro, este es el hard rock, metal. Etiquetas como que se suelen poner, pero uno le gusta la música que le gusta, sea cual sea, ¿no es cierto? Sí, sí. En el caso personal mío, sí, siempre me gustó mucho la beta del rock duro o metal o thrash, pero es porque es lo que mejor me sale y creo que más siento que me gusta. Está bien, lo sentís realmente en cuerpo y alma cuando lo cantás. Claro, lo, claro, lo, sí, exacto. Vibrás y todo ese tipo. Sí, sí, como le debe pasar a cualquier músico, ¿no? Que... ¿Y Sabotaje está compuesto por cuántos? Somos cuatro. Cuatro. Batería Guille Bertinat, guitarra Dani Arévalo, bajo Gastón Rodríguez y en la voz yo, Ariel. Músicos de la hostia, aparte. Tremendos son, todos. Pero nunca los escuché, así que Bueno, yo el tributo debo reconocer que no lo escuché todavía, no fui al Resi, pero bueno, uh-huh. Hicieron uno. Así bueno, que pero este sábado se encuentran todos ahí. Sí, este sábado. Sí. Sí. Sí, sí. ¿Y Matras, los chicos de Matras, que llegan un día antes o llegan sobre la hora? Mira, tengo entendido que llegan la mañana del sábado. La mañana del sábado, sí. Está bien. Así que se juntan un rato, practican y... Supongo que sí. O capaz que no, capaz que... ¿Y Matras qué hace? ¿Temas propios? Temas propios, sí, sí. Sí, sí. ¿Que lo escriben los tres integrantes? Sí. Tuve la suerte de que me propusieron que escribió. Mande mi letra y melodía de la voz y les gustó y bueno, quedó. Pero la música ya la tenían. Ya la tenían. Ya, sí. Generalmente la compone Gustavo, el guitarrista. Gustavo sí, Rubén. Pero qué interesante, en 6 años y ya van por su tercer CD. Sí. Ellos sí, la verdad que sí. Está bueno. Capaz me estoy equivocando y son más, pero tengo entendido que no es hace mucho Matras. Está bien. ¿Y Matras sabes por qué el título o no? No, eso se lo tendrían que preguntar al guitarrista. Sí. Sí, porque hay un juego de sí. En el nombre, la invertida y todo eso. Sí, igual se dice que son licencias de los diseñadores, ¿viste? Todo bien con los diseñadores, pero. Y está bien jugar un poco con eso. Claro. Como medio un logo metido en la letra, en, ¿no? En la letra, sí. Exacto. Lo que se llama isologo. Isologo. Uh-huh. En Avellaneda, en la avenida Mitre, al 1300, más o menos. Una importante casa de venta de repuestos, puntualmente de una firma italiana. Y todo el mundo paraba a mirarla, y te estoy hablando de hace 20 años atrás, un poco más tal vez. Sí, 25 años atrás. Y entonces el cartel que sobresalía a mitad de calle y la estaba al revés. Entonces todos se paraban a mirarla. Y es porque llama la atención. Claro, y era el llamador. Claro. Cuatro letras, te imaginas qué compañía. Y la al revés. Sí. Y es más, dicen que dentro de unos años las marcas muy famosas directamente, eso me lo dijo un profesor. Sí, sí. Directamente van a poner el isologotipo, es el dibujito o algo. Sí, es como, en realidad, esa diferencia la saben bien los diseñadores gráficos. Claro, sí. Bueno, ¿tenemos algún conocido como para preguntarle? Para que yo no tenía. Bueno, como que dicen que las grandes marcas van a dejar de poner las letras y van a poner directamente el dibujo. El logo, dibujo, claro. El dibujo. Y con solo. Eso, el y con logo eso vos la reconocés, ya está. Claro. Sí. Claro, hizo logotipo, la letra y la letra y dibujo. Y sí. Ariel, ¿y vos por qué sabes tanto de esto? ¿Estás estudiando en este momento? No, estudié, hice un curso de diseño gráfico y algo me quedó. Está claro. Y solo es cuando el texto y el icono forman un conjunto y no se pueden separar. Claro. El famoso tilde, ya está, vos sabés de qué se trata. Claro, ahí está, el de Harley Davidson, justo. Hay ahí un par de marcas que, mirá. Sí. Esta sola ya la estamos ya viendo. No, la del tilde isotipo es el logo solo, claro. El dibujo solo. El dibujo claro. Solito, isotipo. Sí. Claro, bueno, entonces que dicen que más adelante solamente el isotipo va a estar. El isotipo y todo eso va a marcar todo. Mirá vos. De muy conocido. Mirá vos. De la música hasta a hablar al mundo de la publicidad. Sí, acá, viste, tenemos una diseñadora acá. O sea que... Valeria, pero, vos sos diseñadora. Sí, pero de interiores. Interiores. Sí, aclaro, porque si no, viste, tenía que saber toda la terminología. Yo quiero reconocer que es muy buena diseñadora y podés confiar totalmente en ella. Nosotros confiamos dos veces. Gracias. Para un presente que hicimos para los 700 y para un presente que hicimos para el aniversario de la radio. Y que gustó muchísimo. Pero muchísimo, y que dejó así con la boca abierta a muchos, que dijeron, ¡wow! Sí, buenísimo, gustó mucho. Bueno, muchas gracias, la verdad, yo más que agradecida. No, bueno, ¿y cómo se preparan ustedes? Muy bien, ensayando muchísimo. Ahora el miércoles a la noche ya es el último ensayo antes del recital. Y bueno, estuvimos componiendo también para ofrecer algo nuevo, porque viste que siempre está bueno. Así que vamos a dar un show de 8 o 9 temas. Y casi todos propios, un cover solo, como para, bueno, sacarnos las ganas. Y bien, muy bien, con muchas ganas. Con muchas ganas. Hablaste del miércoles, el último recital, el sábado sería el show. Arrancan a las 12 de la noche. ¿Cuánto le afecta a ustedes la voz, la garganta, arrancar a las 12 de la noche y de pronto tocar 3, 4 de la mañana? ¿O es la hora ideal para el cantante? Por ahí en la noche está bueno. El tema es, bueno, cuando se alarga un montón, no. Primero por una cuestión de que en el lugar hay mucho sonido, mucho volumen. Si no tocas primero, te juntás o te encontrás con un amigo, conversás y, viste, uno se tiene que guardar un montón como cantante. Y la realidad es que a veces no podés hacerlo. Entonces sí, en ese punto te afecta un poco. Vas como gastando un poco. Y el miércoles la última en el caso de Sabotaje, también el miércoles es la última, el último ensayo, ¿o van un poco más? No, yo tengo entendido que el sábado 6 tocamos y nada más, pero el miércoles no sé. No, nosotros ensayamos el miércoles. Nosotros hablamos de ensayo, o sea, ustedes ¿cuánto sería el último ensayo? Hoy a la tarde. Hoy, está bien. ¿Y por qué en el caso de Taller Project serían 3 días, en el caso de ustedes serían 4 días? ¿Qué guardan la voz? ¿Guardan la energía? Sí, en mi caso trato de no tomar mucho frío y... pero él es profe de canto. O sea que tiene la técnica muy a flor de piel. ¿Y se cuidan en las comidas 2 días antes o 1 día antes? No, yo más que nada en mi caso me cuido de no tomar antes de cantar, al menos cosas muy heladas. Después sí, dale, pero en el momento tranqui, antes tranqui. Está bien. 3 de la tarde, 23 minutos. Entonces nos equivocamos y el nombre era... ¿Recuerdo? Sí, lo aclaramos. Sí. Recuerdos del dolor. Recuerdos del dolor. ¿Esta es letra propia? No. Sí, sí, este es tema propio. Ajá. Sí. Ajá. ¿Quién lo escribió? Yo. ¿Qué tal? Sí, sí. Sí, no, nos damos maña con... Sí, está bien. Vos sabés que yo nunca, bueno, vos lo sabés, yo nunca pude escribir una letra de una canción. Mira. He escrito cuentos. Bueno, pero escribís. Sí, sí, sí, sí, pero no me sale escribir la letra de una canción. Sí, pero por ahí sería cuestión de escribir me llama, algo. O sea, me agrada, o sea, me gusta escucharlo y decir, escribí una canción, ¿no? O sea, estamos dentro de la música, pero el otro día en el Canal 9 de acá, cuando hay un programa que es de Buenos Aires y van a la tanda en Buenos Aires, entonces hacen un bloque como así de cultural, repasando algunas cosas que tienen que ver con Bahía y con Argentina. Y hablaban de Luisito Aguilé, no sé si saben de quién estoy hablando. Sí. Y decían que grabó 800 canciones, de las cuales 400 eran de él. Y Cacho Castaña tiene escritas 600 y César Bernardo Porrigón 600. Y yo, claro, todos esos números tan grandes, ¿viste? Sí, sí. Sí, también sucede que los grandes artistas o sí, muy demasiado conocidos que yo, sí, ahí hay productores que también meten bocado. Ajá, o sea, ajá. Muchas veces la canción no es del artista, sino compran, que son de los productores, claro. Sí, sí, sí. Pero ya entra en juego intereses de la compañía discográfica, sí, por eso sí, sí, se trata de esos grandes artistas nada más. Esos grandes artistas. Claro, y por ahí debe ser medio frustrante porque en algún momento, como dependen de una compañía, la compañía les dice, bueno, tenés que grabar esto con esta letra. Y, pero sí, yo quiero poner mi letra. Y no, pero el presidente de la compañía dice esto. X dice. Debe ser medio raro. Sí, sí. Vale. Sí, hay, vos sabés que siempre hay un ronron, ¿no? En el mundo artístico. Y bueno, en este caso estamos hablando del mundo de la música. Hay personas que se dedican a escribir, que tienen esa capacidad de escribir letras y que son tremendas. Y no tienen, lamentablemente, la capacidad de negociarla o de... Sí, la palabra, negociarla en tal caso bien, porque les da la capacidad para escribirla. Y siempre hay un intermediario y se las compran, como vos decís, los grandes artistas. Sí. Y a plata de hoy hablar de, no sé, 1.000 pesos. O sea, nada para lo que va a ser eso. Sí, y después es un éxito, pero rotundo, ¿no? Sí. Nosotros llegamos a conocer uno en Avellaneda. Voy a respetar el nombre de él y de quien se las compraba, que era un número uno. Se las vendía a plata poco, de hoy. Sí, ¿no? Sí, sí, a plata. No, es que a plata. Es que te digo, a plata de hoy, 1.000 pesos. Estoy hablando de hace 30 años atrás, pero a plata de hoy serían 1.000 pesos, 1.500. O sea, nada, nada. Y bueno, nada para lo que después que terminaban siendo éxitos, pero rotundos. Bueno, pero si el en Sadaic figuraba el nombre y apellido de la persona que lo hizo. Y es un éxito rotundo. No, porque pero precisamente el que la compraba, claro, apenas vos la hacías. Ah, vendía el derecho, claro. Compraban con derecho. Con derecho, bueno. Claro. A nada, igual eso es un error también para mí de la persona, sí, que claro, compone, porque ¿sí? Yo no lo haría. Ustedes cuando igual entiendo la necesidad del otro. Sí, graban obviamente una canción y ya la registran o... Sí, sí. Generalmente cuando está todo terminado, todo el producto, se registra la, sí, sí, propiedad intelectual. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y el costo, más o menos? ¿Para registrarlo? Sí. Y propiedad intelectual es, creo que, lo más accesible. Uh-huh. ¿No es cierto? No sé cuánto está ahora, la verdad no. Pero no es. Es súper accesible. Sí, o sea, por lo porque menos es propiedad intelectual. Exacto. Sí. Ya, y depende también del conocimiento de la banda, el alcance que tenga la banda, no es lo mismo. ¿Y esa propiedad intelectual por cuánto tiempo? ¿10 años? No me acuerdo. No, un par de años me parece. Sí, creo que 2 o 3 años. Sí. Vos sabés que mi hijo, él escribe, ¿no? Escribe poesías. Y son poesías de pronto, y lo digo sanamente y con cariño, como la música que hacen ustedes. O sea, que es para un público especial, ¿no? Pero se las banca él. O sea, escribe una poesía, va, la registra y después recién la publica en el Facebook. Está muy bien. Y lo han invitado en Buenos Aires, te imaginas que hay un montón de editoriales que te dicen, no, vos vení, que trae, que te lo hacemos y después tenés que poner la plata vos. Entonces él dijo, no, así que está ahorrando en una latita y dijo, algún día yo voy a tener la plata y me imprimo mi propio libro y no me importa nada. Y sé ese sacrificio, que de pronto, bueno, ahora lo sabemos del mundo de la música y que esto es lindo que se conozca. Sí, sí. Lamentablemente no hay mucha gente que también le dé bolilla al tema. Uh-huh. porque por ahí quedan como desilusionados, porque obviamente si a vos te llega un porcentaje, quiere decir que a los demás les llegó el porcentaje a la décima potencia o más. Sí, ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno. Vos sabés que, a ver, hablando de cuando Palito Ortega trae a Frank Sinatra a la Argentina, y para hacerlo corto, agarra un cambio de dólares donde el tipo, o sea, se funde. Sin embargo, cumple con los dólares que le había prometido a Frank Sinatra. A Frank Sinatra le llega esa información. Entonces le dijo que se venga a Miami, yo lo voy a ayudar. Y le da un cheque por $100,000. ¿No? Sí. Firmado por Frank Sinatra. Sí, es increíble. Sí, sí, los amigos le preguntaron y lo cambiaste. Y sí, ¿qué querés si no tenía para comprar? Claro, dice, claro. Pero era un cheque. Bueno, pero el tema es que llega allá y dice, ¿qué hago? Y lo primero, porque tiene que ver con lo que estamos hablando, y él se da cuenta que en Miami se pasa mucha música argentina y pone una sede de Sadai y la entra a levantar con pala, porque allá nadie pagaba derechos. Porque claro. No había una sede en Miami. O sea, mirá lo... Mirá, claro, pero bueno, está el... Ondas 94.3 y LU3 AM1080. LU3 AM1080. Ondas 94.3. Por un camino o por otro, estamos siempre junto a vos. Siempre. 3 de la tarde, 36 minutos. Preséntalo, Vale. El tema, Intentando escapar de Tidal Project. Bien, ¿quién lo escribió? Yo. Qué grande. La verdad que, bueno, Valier Espósito, que es la voz de Tidal Project, y Ariel Varas, que es la voz de Sabotage o Sabotage, y también de Matras. Realmente estamos teniendo una charla, pero que es... sé que normalmente uno en radio... porque se dispersa la atención, ¿no? No debería hablar más entre 5 y 7 minutos, pero realmente es tan rico todo lo que estamos compartiendo, ¿no? Desde esto de registrar una canción, cuánto. Yo recién le hice fuera del aire una pregunta y es ¿qué es lo que más cuesta para mantener una banda, para que no se disuelva? Y la respuesta de Valeria fue tremenda, ¿no? ¿Cuál? El grupo humano, ¿no? El grupo humano. O sea, no es lo que vale un bajo, una guitarra, sino es el grupo humano. Y sí, porque todos, a ver, si a veces cuesta la relación de dos personas, imagínate 5, 4. Sí. Para mí por lo menos es eso, ¿no? Sí. Bueno, como decía Ariel, mantener motivada una banda, todos, ¿no? Es como un trabajo de día a día. Bueno, el sábado, este sábado... las puertas se abren de Rocker a la medianoche, 23:50. Y ahí van a estar quienes, ¿se acuerdan? Sí, una banda se llama Sabotage, que hace tributo a Black Sabbath. Tidal Project, la banda de acá, de la amiga... Que hace temas propios. Hacemos temas propios, sí. Van a hacer un cover también, ¿no? Un cover, sí. ¿De quién? No, mejor no. Ahí está. ¿Querés saberlo? Andá y escuchalo. Y Matras, de Capital Federal, que también hacemos temas propios. También es en temas propios. ¿Cover ninguno, Matras? Capaz que uno, pero estamos ahí con que sí o que no. Pero la idea de Matras es demostrar el último álbum y, ¿no es cierto? Y bueno, los temas propios. ¿No es cierto? Sí, todo el trabajo de escribir, de ponerle la música. Bueno, van a estar en Rocker, que es en la calle Soler 687. Sí. Así es. Con una entrada en puerta de 70 pesos, nada. Y anticipadas, digo dónde se pueden conseguir. Sí. En Tribal, en la galería, ahí en la Galería Plaza, a 50 pesos. Y ahí, en Roqueándola, Galería Visión 2000. También a 50 pesos. Sí, anticipadas 50 pesos y en puerta 70. Está bien. ¿Y ustedes a través de las bandas se encargan de vender? No, directamente estos dos puntos de venta. Sí, también. Sí, pero ya las agotamos. Bien. Sí, por motivos ajenos pidieron de que se agoten todas las entradas primero y después cualquier cosa nos daba más. Está bien. Así que se va a poner bueno. O sea, es una buena idea de ir a comprarlas pronto porque... Seguramente se van a agotar también en las roquerías. Vamos a aclarar por las dudas. Lo las entradas en las galerías están, no se agotaron todavía. No, todavía no. Entonces, ¿la de Galería Visión es el local? Tribal. De Galería Plaza. De Galería Plaza. Sí, y la de Roqueándola, de Galería Visión 2000. De Galería Visión 2000, está bien. Bueno, dos lugares. Vas a esos lugares, 50 pesos. Y si no, vas el sábado... directamente en puerta y son 70 pesos. Arranca, ¿cuántos temas hace cada banda? Y más o menos. Un montón. Sí, como 20 ¿8? Temas, 100 en total. No. Entre las tres bandas, sí. 20. No, cada banda. No, cada banda, 20, sí. 30 temas haremos. ¿Están haciendo? No. Vamos a hacer poquitos, lo que es un recital promedio, 50 minutos por banda, más o menos. Ah, eso es lo que le da. Cantidad, no, pero más que nada por una cuestión de atención también del público. Sí, también ahí se dispersa el público. Primero que, bueno, somos tres bandas. Y el respeto entre todos los músicos y las bandas también hay que cumplirlo, porque si no, viste, tocamos una hora y media cada uno y arranca la última a las 5 de la noche, mañana, así que no se puede. Por eso, mañana, generalmente también se le pide a la gente encarecidamente que esté lo más puntual posible. Exacto. Sí. Así ya hay bastante cantidad de gente, o toda la que pueda haber, para cuando empiece la primera banda. Y empezamos relativamente cerca de la medianoche. Cosa que no se haga tan tarde. Claro. Pero bueno, eso es... ¿La batería es una sola o cada banda lleva su batería y tiene que armar? No, por lo general es una sola. Es una sola. Excepto cuando son recitales muy grandes, que por ahí sí hay un par. Pero son festivales, no. Claro. Festivales supuestamente cada uno. Pero en estos casos generalmente el batero pone uno de ellos, acuerdo mediante o ponen. Sí, sí. O uno pone los fierros y el otro pone los cascos. Sí, sí. Pero generalmente los platos y lo que es redoblante lleva cada baterista sí. lo suyo. Pero lo sí. que es el armazón en general, o pone uno o se reparte. ¿Y qué tiempo? Por ejemplo, vamos a suponer, terminó de tocar Taller Project, vienen ustedes ahora. ¿Qué tiempo en horas, en minutos, no en horas, en minutos, le lleva a ponerse a punto, la puesta a punto? ¿Entre banda y banda? Sí. Y generalmente 15. Sí, 15. 10, 15. Por eso, debería ser así al menos. Corriendo. Por ¿no? eso la idea. No, tampoco. En estos lugares no, porque es relajado, pero uh-huh. no son festivales puntuales. No es el Monster of Rock o cosas que ahí sí que tienen que ir todo bien puntual. Acá generalmente tocamos cada banda 45 minutos y justamente está estipulado así para que entre banda y banda no haya muchos baches uh-huh. y tampoco la gente se sature con unas... Con una sola banda. Claro, con unas algún sonido... Porque cada banda que haya tiene, un poquito de descanso también. Sí, sí, cada banda tiene su propio sonido. Exacto, sí. Uh-huh. Aún dentro de una línea que, o sea, lo podemos catalogar así, dentro de un recital de metal, pero cada uno suena distinto... Sí, totalmente. Sí, porque cada uno toca distinto, entonces. Claro, está y con diferentes equipos muchas veces también. Uh-huh. Sí. Así que tiene que ver un poco de todo. Un poquito de todo. Sí. Qué lindo. Es un mundo muy amplio. Sí, cada vez aprendo más con ustedes realmente. Porque uno, bueno, desde acá, sí, escucha música, pasa música, comenta un poquitito de todo, esa es la tarea. Pero cuando vienen ustedes, realmente cada vez se aprende más, ¿no? Y qué lindo conocerlos, que son seres humanos. Que vos trabajás en Punta Alta, Ariel. Sí. ¿Y viniste corriendo hoy para acá? Sí, algo así. No, pero se vio medio de arriba también porque, bueno, nos largaron un poco antes del... Porque yo le comentaba a ella que si podía ir a las 4, me dice, no, pero... A las 4 termina, claro. O 3:30. Pero justo se dio... La verdad que de arriba una situación de que nos largaron antes y pude llegar puntual. Llegué antes que ella. Sí, sí, exacto. Bueno, ella me estuvo, me dijo, va a llegar primero. Dije, bueno, mejor, porque como no te conocemos, entonces vamos charlando y bueno. Sí, y conocer todo esto, ¿no? Sí, sí. Y la banda Sabotage. Sí. Sabotage suena lindo. Y Sabotage suena como a un helado o a una heladería, ¿no? No se me ha ocurrido. No, yo a mí tampoco, ¿no? Pero igual, pero puede ser. O sea que no. Sonamos dulce. Detrás de esos metaleros, ¿hay un espíritu romántico o no? Sí. Sí, aparte, siempre están como en las diferentes... lo que es la sociedad, los estereotipos. Que claro. No sé. Pero... depende de cada uno, no meterse en un estereotipo. Uh-huh. Yo estoy todo bien y tengo muñequeras de cuero y bla, bla, bla, bla. Sí, sí. Pero generalmente trato de mostrarme en el escenario a la hora de hacer música como soy en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Pero es claro. En mi caso. El otro que quiera, no sé, maquillarse o ponerse más producciones, está también todo bien porque cuando te subís a un escenario, en realidad lo que estás... demostrando es arte y también está, me parece perfecto. Sí, sí, sí. Pero sí. Quiero decir que no, que claro, vos decís, te referís más que nada al estereotipo de tipo duro, con tachas y... Claro, sí, porque, ¿no? O sea, se lo tiene al rockero por eso, ¿no? Por tachas, por sí. Nah, así sí, duro. Y, pose y, de malo, ¿viste? Claro, y, sí. Y de pronto es un tierno total. Sí, me parece que sí. En esto está muy buena así la consigna, porque en estos tiempos como que se está diluyendo todo eso un poco y se está homogenizando más, sí, ¿no? Sí, sí. Como más relajado, ¿viste? Antes claro, era antes otra era, cuestión, claro. ¿No? Si no tenías la tacha, ¿viste? Antes era una pose sí claro, o sí. Exacto. No, pero sí, como por decirlo de una manera, tenías que ser Kiss y si no ya no era. Claro, algo así, pero... O sí o ser... Sí, o... Habla, Valeria. todo fue la charla. Sí. Van a estar Taller Project, Sabotage. Así suena... Suena más cool. Claro. Suena más Barrio Norte. ¿Qué vos dijiste cuando llegué a Bahía? ¿De dónde sos, Ariel? De Punta Alta. De Punta Alta. Yo nací allá, sí. En el 2000 ya nos mudamos. Ya se mudaron para acá a Bahía. Está bien. ¿Y te gusta Bahía? Sí. Sí, la verdad que sí. Sí. Sí. Sí. Siempre en todos lados se habla bien y mal del lugar. Sí, sí, sí. También viví en San Juan y también se hablan bien y mal, pero bueno, depende. ¿En San Juan, en la provincia de San Juan? Provincia de San Juan, sí, ajá. Pero es la experiencia que le toca a cada uno. Sí, o sea, a mí, la verdad, miles de veces me han dicho, como siempre, los bahienses, gente maravillosa, o he tenido la suerte de conocer gente maravillosa en Bahía Blanca, pero gente maravillosa. Bueno, Punta Alta también, nací ahí. Hincha de Sporting. Yo la verdad que fútbol, tengo menos fútbol que Canal Rural. O sea, soy un ente, un extraterrestre. No, creo que debo ser el único tipo en... No, hay muchos músicos que no les gusta el fútbol. ¿Ah, sí? Sí. ¿Quiénes? Bueno, vamos Carly, por ejemplo. Vamos a un gremio, sí. ¡Ya! Claro. Los antifútbol. Después, pará, no sé, hay varios. Mirá vos, che. Varias personas que conozco y cuando te preguntan un nombre se te nubla la cabeza. Claro, y después tenés otro que aman el fútbol como este... Mike Jagger. Claro, bueno, claro, son los ingleses generalmente les encanta el fútbol. Así muy fan del fútbol. Vale, ¿quién abre el show el sábado? ¿Decimos esas cosas, Aria? No, el organizador, porque yo... No, lo mantenemos entonces en secreto. Sí, yo no hay problema. No hay problema, yo pregunto por las dudas. Bueno, no querés que lo digamos, porque meto la pata después. ¿Vos querés ir? Bueno, entonces tenés que ir. 23.50 se abren las puertas, $70 la entradita ahí. Y si no, 50 en el Galería Visión. Galería Visión 2000, roqueándola. O Tribal en Galería Plaza. Tribal es un local de ropa, me parece, ¿no? De todo. Las dos son roquerías. Los dos son roquerías, o sea, tienen tanto ropa como... Ah, sí, ya sé cuál es, el que vende todas las remeras. De bandas. Sí. Etcétera, sí. Los dos. Los dos negocios, sí. Bueno, y ahí $50. Sí. Está bien. Y a pasar una noche a todo metal. En realidad, ¿qué es una noche a todo metal o es una noche a una nueva experiencia en la música para aquel que de pronto... No, pues yo el metal tiene cierto prurito. O sea, ¿lo invitan? Pero por supuesto. Pero todo está el que quiera, abierta la puerta a cualquiera. Y es más, hay gente que ya... Por eso te decía de los estereotipos. Ya hoy en día prácticamente es como que se está diluyendo y va todo tipo de gente a ver cualquier banda y cualquier estilo de música. O sea... a no ser que digas, bueno, hay un... Sí, está el... unas bandas o tributos a tales bandas de que sí o sí condicionan a que vayan fanáticos. A que vayan esas personas. Pero eso depende mucho del que va a recitar, la apertura mental que tenga. Lo que sí puedo asegurar es que las tres bandas son bandas que hacen muy buena música y de mucha calidad. Así que cualquiera, de cualquier estilo que le guste... Va a ir y se va a encontrar con un lindo reci, la verdad, un lindo reci. Bueno, vos sabés que de pronto me parece esto, ¿no? Que se está dando en los últimos tiempos, y comentábamos recién del recital de Santa Cecilia, donde habría unas 400 personas, y 100 de esas personas eran todos jubilados. Y aplaudieron a rabiar a una banda de percusión de aquí de Bahía Blanca. Y luego cuando canta Emma... la señora de San Miguel, que canta tango, ella tenía prevista cantar dos tangos nada más. Los 100, que eran jóvenes, aplaudieron a rabiar pidiéndole otro y terminó cantando cuatro tangos. Ajá, mira. Entonces, vale un poco de lo que vos decías, entonces ya no importa la edad, sino que vos estás respetando al artista y lo que vos estás haciendo me gusta y te aplaudo y te pido otra. Y hay una, no sé si la palabra sería fusión, pero creo que hay un entendimiento. Mi hijo tiene 28 años, también yo soy un poco el culpable, pero le gusta el Flaco Spinetta y Bob Dylan. Claro, bueno, eso se ve muchísimo. Sí. Claro, entonces, y yo hablo con pibes de 20, 22 años, y me dicen, no, la música de los 80, pero Flaco, vos ni existías en el pensamiento. Pero es que la música... Entonces hoy nos unieron, y yo cuando me inicio en la música moderna, por decirlo de alguna manera... O sea, en mi casa he escuchado folclore y tango. Y aparecen los Beatles y el Club del Clan. Entonces, yo no podía llevar amigos a mi casa. Era la época de los hippies, claro, teníamos el pelo largo hasta más allá de la espalda. Sí. Y vestíamos pantalones de colores. Y mi vieja decía que éramos payasos, que éramos loros, porque yo tenía un pantalón verde. Y todas cosas así. Y bueno, hoy no, porque hoy vos tenés un... ¿Qué sé yo? Poner los redonditos. Y vos tenés el papá, que tiene 40... que es ricotero y el hijo es ricotero. Entonces hay esa fusión entre generaciones y esta piola que eso pasa y podamos disfrutarlos a ustedes. Sí, sí. En otro, por ahí, en otra época te dirían, no, el rock no tiene que gustarle a tus padres. Claro, pero claro. Que es un poco el espíritu, ¿no? Claro. Pero por decir de alguna manera, pero sí, se ven muchísimos recitales, más cuando vienen bandas de afuera conocidas. Vos vas y están tres generaciones por lo menos. Claro, o sea, claro. Más. Claro, hoy una persona de 30 años que está tatuada, dentro de los 30 años, va a ser una persona jubilada y va a ser tatuada. Sí, entonces sí. Está marcando toda una, o sea, sí, toda una época, toda una generación. Sí, sí. Así que bueno, está muy bueno que pase eso. Ariel Varas, que es la voz, nada más ni nada menos que de dos bandas. ¿Cómo haces para bancarte? O sea, vas a cantar en total 16 canciones, pero medio, entre 8, 1 y... Sí, sí, igual no es tanto como por ahí muchos me dicen, pero ¿cómo vas? Porque uno arranca y bueno, son como decíamos, 45 minutos. Después ellos tocan y mientras ellos tocan yo obviamente voy a descansar ahí, claro. Mirar y... ¿Llevas miel, algo? No, nada. Generalmente trato de tomar nada más agua natural, o sea, que no esté ni congelada ni nada. Agua, sí, sí. Y listo. Agua. Tranqui. Lo mejor que hay. Eso es personal, va en cada uno. Sí, hay gente que le hace bien ciertas cosas y hay gente que... Eso es muy. Los organismos son diferentes, así que. Sí, ahora yo guaraní, vino y tinto. Y ahí tenemos, ¿eh? Bueno, exacto. Ese es un ejemplo a seguir. Ese es muy buen ejemplo. Es más, voy a seguir ese ejemplo. Claro, Frank Sinatra, otro que Sinatra, tenía su copita de vino. Claro. Y en el folclore aquí, de Torkins, está, la conoces a la negra, Ele Chuliver, ¿no? Vos me la hiciste conocer, sí. Bueno, Ele Chuliver arranca con una butaca y una copa de vino. Está perfecto. El vino es bueno porque... Y Malbec. Bueno, mejor todavía. Pero está bueno, si es, en mi caso, si tomo un vasito de vino natural, perfecto. Lo mejor sí, como si te calienta la garganta, claro, eso es genial. A ustedes nunca se lo pregunté, pero es la pregunta obligada. ¿Te olvidaste la letra alguna vez? Sí, obvio. ¿Y cómo dibujas este? O sea, lo mismo que cualquier... del momento. En serio, la inspiración del momento. Como que en la mente vas enhebrando las palabras. Ah, esta pega con esta. No, pero improvisación. Fuera joda, sí, sí. Trato que no, que ya está, flaco. Aprendete la letra y dejate. Claro, pero... ¿y vos, Vale? Sí, me he olvidado y por ahí, bueno. A ver, siempre zafás de alguna forma, porque tenés que hacerlo, no te queda otra. Sí, está. Entonces, yo igual llevo siempre las letras conmigo. Sí, sí. O sea, no tengo atril ni nada, pero las tengo conmigo. Las tenés. Por las dudas, ¿viste? Por ahí ni las miro, pero sí, psicológicamente las necesito. Hay un programa que se llama La Peluquería Don Mateo. Sí, creo que sí. No, pero bueno, este fin de semana vi alguno de ellos. O La Peluquería Don Mateo o Polémica en el Bar. No, Polémica, ¿dónde está Minguito? Sí, vale, Polémica en el Bar. Sí. Polémica en el Bar. Entonces, estaba haciendo cosas y en realidad la tenía más que compañía, que aquí viene el cuento. Como parte del show que estaban armando, ingresa Pocho La Pantera, este hombre mayor que tiene que ver con toda la música, bueno, al que se le achaca que tiene como 50 hijos, ahora no me acuerdo el nombre, y Alcides, el de Violeta. Entonces, bueno, vayan a cantar. Y cada uno hace un popurrí de sus canciones. Cuando le tocó al Cide, ¿podés creer que se olvidó la letra de Violeta? Entonces, el conductor dice la única canción que hiciste. Y te juro que era bizarro, pero la única canción que hiciste. Y te olvidas, y no podía remarla. Y Pocho en la Pantera le tiraba de atrás. ¿Viste? Y aparte, la canción creo que es ¿quién es Violeta? Es todo lo que dice la canción. No sé. Y se olvidó la... Y yo, viste, me puse a reír y dije, no, pero esto es muy loco. No, y bueno, sí, tenía muy poca memoria, por lo visto. Bueno, ahí está, viste, que se todo el mundo remando la peleando más. No, pero igual los queremos a ellos, ¿no? Sí, le mando un beso así grande a todos. ¿Al cien? No, porque... No, es un juego de palabras que tenemos. A veces... Viste que de eso hay algún problema, entonces no, nosotros le tiramos de las orejas a Ede y le decimos, chico, pero a Ede lo queremos. ¿Eh? Sí. No, y hoy estábamos contando una historia que tenía que ver con la película Reto al Destino, porque pasamos la música, Joe Cocker y Jennifer Warren. Fue un clásico, marcó toda una época. Y entonces Marisol me dice, ¿de qué trata la película? Y yo digo, bueno, son dos muchachos que quieren ir, digamos, porque en los Estados Unidos o sos empresario, o sos esto, o sos marín. O sos piloto de la aviación, claro, de la marina, o sea, es uno. Entonces van, y están las chicas que se enamoran de ellos. Entonces se me sale y le digo, claro, en vez de la botinera eran las marineras. Algo así como Guandanara. Claro. Bueno, fue un gusto tenerlos aquí el sábado. Sábado 6. Sí. Este en, sábado que viene. Sí. En Rocker Bar. Rocker. Soler 687. Sí. Vamos a estar. Vamos a decir el orden de las bandas. Mm. Arranca Sabotage. Uh-huh. Son 45 minutos, 50 más o menos. Una hora cada banda. Sí. ¿No es cierto? Bueno. Arranca Sabotage, sigue Tidal Project y después Matras. Y voy a decirlo así, que por ahí el que esté escuchando le interesa. Sí. Justamente para respetar los tiempos con Sabotage y como es la despedida de tributo a Black Sabbath, obviamente los que sean fanáticos y los que somos fanáticos nos vamos a quedar con ganas de más y nos sobran muchas canciones más de 45 minutos. Pero vamos a hacer 45 minutos para respetar eso. Para respetar eso. Pero después, cuando pase todo y si sigue la gente ahí y lo piden, vamos a seguir tocando. Bien. Y la idea es hacerlo también con invitados. Bueno, qué lindo. Así que la gente que se ponga las pilas y se quede todo el recital. Exacto. Estaría bueno. Se nos fue el programa. Las 4 de la tarde, tiempo de noticias. Y nosotros nos vamos, pero otro día van a venir. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por todo. Muchísimas gracias por el espacio.